Cuando Luis Martínez toca, que toca alegre y contento. Doña la muchacha loca, ya la vieja en movimiento. Doña la muchacha loca, ya la vieja en movimiento. Yo mismo no me doy fama, si me la gano es tocando. Yo mismo no me doy fama, si me la gano es tocando. La gente me la está dando, por los pueblos y la montaña. La gente me la está dando, por los pueblos y la montaña. Alegrar los corazones, cuando Luis Martínez toca, alegrar los corazones. Doña la muchacha loca, ya la vieja en tentaciones. Doña la muchacha loca, ya la vieja en tentaciones.